Lunes negro en Moscú. El gobierno ruso no tiene dudas. Han sido terroristas del Cáucaso Norte, dos mujeres con explosivos pegados al cuerpo, las que han causado la matanza del metro. Los chechenos consiguen llevar su conflicto a las portadas de todos los informativos y diarios. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro. Buenas tardes. Moscú es ahora una ciudad bajo estado de shock, con gente llevando flores a las estaciones de metro, tratando de recuperar la calma. Noticia en los principales medios de comunicación mundiales. Se busca intensamente a dos terroristas, dos mujeres, compañeras de las otras dos, que se han suicidado tras cometer el atentado más grave de los últimos años en la capital rusa. 38 muertos, dos bombas en dos estaciones de metro, 23 muertos en una, 15 en otra. Y después de esas dos explosiones, caos y sangre. Sonido de las ambulancias llevando a los heridos y a los muertos. Las cámaras de seguridad han conseguido captar las imágenes de estas dos mujeres de aspecto eslavo y también de un hombre, de un tercer sospechoso que llevaría barba. Desde primera hora de la mañana nos viene informando de este día terrible de sangre en Moscú nuestro corresponsal Carlos Salvador. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La ciudad va recuperando su pulso normal poco a poco. El tráfico es mucho más fluido que cualquier otro día. El metro funciona totalmente con menos pasajeros. Eso sí, en la estación de Lubyanka, ciudadanos anónimos depositan flores en número par como homenaje a las víctimas. Se ve mucha policía por andenes y pasillos que pide documentación a personas de aspecto caucásico. Gracias, luego ampliamos esta información. El terror checheno que reaparece cada cierto tiempo busca desvincularse de la región con Rusia, pero algo más. Crear un emirato en todo el Cáucaso para aplicar la ley islámica. Los vínculos con Bin Laden siguen siendo muy importantes y el Cáucaso es el principal dolor de cabeza para Rusia en estos momentos. Lo fue para Putin, lo es para Medvedev. Los dos comparten que es muy necesaria la mano dura. La política para aplastar el terror en nuestro país va a continuar. Proseguiremos las operaciones contra los terroristas sin vacilaciones y hasta el final. Semana Santa es momento este de vacaciones. Hay turistas españoles en la zona, en Rusia, en Moscú, muchos. El consulado ruso en Madrid ha concedido en los últimos días más de 2.000 visados para ciudadanos de nuestro país. Ninguno de ellos se ha visto afectado por las explosiones del metro. Tampoco las reservas para viajar, no se han producido cancelaciones. En España es noticia un adiós. Jaume Matas deja el Partido Popular. Se termina una militancia de 17 años, 10 en la presidencia. Antes de que los casos de corrupción salpicaran a quien fue por dos veces presidente del gobierno de Baleares, es una salida que evita a su partido el trago de tener que tomar la decisión. Mata se ha adelantado antes de que se la exigiesen. El vicesecretario general del PP Balear, Miquel Ramis, que ha hablado para Radio 5, cree que ahora se trata de esperar a que el juez decida y recalcaba que estamos ante una decisión temporal. Yo creo que es bueno en este momento esperar, dejar que el señor Matas se explique, dejar que el instructor haga su trabajo y luego a partir de ahí tomar decisiones. Mariano Rajoy rompía su silencio en este caso Matas y le lanzaba este mensaje a quien fue su amigo, su compañero de gobierno y hasta hoy de partido. Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia. Y yo quiero reafirmar aquí una vez más que el Partido Popular será implacable en la lucha contra la corrupción. En un momento hablamos en este 24 horas con el presidente del PP Balear, con José Ramón Bauzá, de la situación en su partido tras esta marcha de Matas. Y otra noticia de este lunes santo, también fuera de casa, Italia. Berlusconi se la juega en las elecciones más extrañas en muchísimo tiempo, en un país en el que lo sorprendente ya es casi habitual. No ha habido apenas campaña en estas elecciones regionales, no ha habido debates, casi no ha habido propuestas, y eso se ha notado, una abstención especialmente importante. A esta hora tenemos resultados, primeros resultados. Corresponsal en Roma, Iñaki Díez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La izquierda gana y se lamenta. No es para menos. Tenía 11 de las 13 regiones que se juegan en estas elecciones. Le pueden quedar solo 7. La Italia de las regiones era progresista hasta hoy. Estas elecciones se caracterizan también por la mayor abstención jamás conocida en unos comicios. Ronda el 35%. Y en contra de todas las opiniones previas, la alta ausencia de votantes no ha perjudicado a la derecha, que recupera feudos. En dos regiones se apunta una victoria al sprint, Liguria y Lazio. Aquí, la ineptitud de los empleados del PDL, que no entregaron la lista a tiempo por la provincia de Roma, puede costar a su candidata 5 años de gobierno. Luego vemos contigo, Iñaki. En Cuba, el disidente Guillermo Fariñas, cada vez más débil por la huelga de hambre, dice no a venir a España. El primero de nuestros titulares, Marta Mazagatos y Leticia Gil. prefiere seguir su protesta. Fariñas está hospitalizado y aunque su familia quería que aceptase venir a España en un avión ambulancia, él se niega. Exteriores le brinda ayuda española. Por el momento prefiere continuar la huelga de hambre, pero que sepa que siempre tiene la ayuda y la colaboración del Gobierno de España. Nuevo plazo para Zurbano. Ante la falta de apoyos, el Gobierno aplaza la aprobación de ese paquete de medidas anticrisis y retoma los contactos para aprobar nuevos acuerdos de aquí al 9 de abril. Insisto, creemos en la herramienta del diálogo y la negociación como una herramienta fundamental de la política que nosotros desarrollamos. La Semana Santa atrae el turismo. La ocupación media va a ser del 85%, 10 puntos más que el año pasado. Se debe al buen tiempo. Turismo destaca las diferencias con febrero. Febrero ha sido el mes más lluvioso en los últimos 30 años y eso sin duda ha tenido un impacto en las cifras de disminución del número de turistas. Seguirá la investigación de la medalla. En contra del criterio de la Fiscalía y el abogado del Estado, el Tribunal de Cuentas estudia si se pagaron con dinero público las gestiones para que Aznar consiguiera la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos. Quinto intento para el estatut. Parece que la sentencia llegaría en abril. Cerca de 20 artículos podrían ser rechazados. Se admitirían los relativos a la nación y al catalán, aunque con matices. Solo dos habían denunciado. Este año ya han muerto 14 mujeres por violencia machista. El delegado del Gobierno lamenta que solo se hayan usado el 9% de las pulseras electrónicas disponibles. Detectamos que se habían producido 4 casos, uno de ellos con resultado de muerte, todos ellos con orden de protección y medidas de alejamiento y ninguno de ellos tenía pulsera. Tercer trasplante de cara en España. Lo han conseguido 30 médicos tras 24 horas de operación en el Hospital Valdebrón de Barcelona. El paciente se recupera bien. Y en el tiempo, en este Lunes Santo, el protagonista es el viento. Es muy fuerte en el centro y en el norte, y así Marta va a seguir mañana. Sobre todo en Galicia, el Cantábrico y zonas de montaña por una borrasca que entra por el norte. Además, se esperan nevadas en el tercio norte peninsular por encima de los 800 metros. En el resto de la península puede llover, aunque es menos probable cuanto más al sur y al este. Las temperaturas se mantienen. Y en los deportes, todavía con la resaca de los partidos de Liga, el pulso Barça-Madrid, la jornada que, por cierto, todavía no ha terminado, José Luis Toral, porque nos queda un partido. Exacto, el pulso del que hablas que sigue vivo, ganó el Madrid, ganó el Barça, y ese partido que empezará a las 9 de la noche hoy, arrancará el Athletic Club de Bilbao Racing de Santander, duelo del norte. El Barcelona que viaja mañana a Londres porque el miércoles juega contra el Arsenal, la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, y el jueves tendremos Liga Europa Valencia Atlético de Madrid. Ya está confirmado el Atlético de Madrid sin Reyes ni Valera. Protagonistas hoy en Radio Gaceta, Santi Cazorla, que vuelve al fútbol, y Antonio Álvarez, el nuevo entrenador del Sevilla. Además, tres ingredientes: Fórmula 1, Gran Premio de Malasia el próximo fin de semana, tenis, torneo de Miami, hoy pendientes de Verdasco y Feliciano López, y Euroliga de baloncesto, porque mañana juegan Real Madrid-Barcelona y Caja Laboral CSKA de Moscú. Gracias, a partir de las 9 y 5 en Radio Gaceta, y tenemos muchas más cosas que contarles. Vamos a avanzar algunos de los contenidos de las 5 horas que tenemos por delante, Leticia. A partir de las 10 profundizamos en la figura de uno de los más brillantes intelectuales de España, Gregorio Marañón, médico, científico, historiador. Se cumplen 50 años de su muerte. Hablaremos además con su nieto. Antes, en una media hora, Germán Yanqui y Fernando Garé analizarán en el péndulo de 24 horas la situación en el PP Balear, después de que Matas haya pedido su baja temporal. A las 11 nos espera una doble cita con dos especialistas, un profesor para hablar de terrorismo en el Cáucaso y una médico para analizar los protocolos de detección de malos tratos en los centros de salud. Como siempre, a las 12, tiempo de análisis esta noche con periodistas. Las 8 y 8 minutos, las 7 y 8 minutos en Canarias. Especial de ida y vuelta. Esta semana, de ida y vuelta, cambia su horario para que tengas la mejor información cuando viajes. Durante esta tarde, el miércoles de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 6 de la tarde a 9 de la noche. De ida y vuelta con Inmaculada Palomares. Radio 5 Todo Noticias. Y todo el tráfico. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro. Jaume Matas va a tener que esperar todavía unas horas más para saber qué ha decidido el juez con respecto a él. El magistrado quiere más tiempo ante la difícil decisión que tiene que tomar con respecto al expresidente Balear, inmerso en casos de corrupción, y las medidas cautelares que debe adoptar. Todo indica, no obstante, que van a ser duras. Hoy Matas ha decidido mover ficha, pedir la baja voluntaria del PP Balear. Palma, Pau Fons. Será finalmente mañana, a partir de las 10, cuando el juez José Castro decrete las medidas cautelares contra Jaume Matas. Estaba previsto que lo hiciera esta mañana, pero el magistrado, pese a trabajar durante todo el fin de semana en el auto, aún no había concluido la resolución. El juez necesita más tiempo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, debido a la complejidad e importancia del caso y a su repercusión social. Por tanto, todo indica que el auto del juez será complejo y con una larga argumentación, en concordancia también con el escrito de la Fiscalía de casi 60 páginas, en el que desgrana los 13 presuntos delitos que imputa a Matas y que podrían acarrearle hasta 24 años de cárcel. De momento, Matas continúa provisionalmente con el pasaporte retirado y sin poder salir de España, y mañana sabrá si tiene que pagar fianza para eludir la prisión y a cuánto asciende el importe. La petición realizada por la Fiscalía es de una fianza de 3 millones de euros. Matas, que hoy ha tramitado su baja temporal en el PP, no tiene la obligación de acudir mañana al juzgado, así que previsiblemente será su abogado el que comparecerá a escuchar la decisión del juez. José Ramón Bauzá es presidente del PP Balear. Señor Bauzá, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Jaume Matas, la estamos escuchando, ha pedido la baja voluntaria de manera temporal. Señor Bauzá, ¿les ha ahorrado a ustedes tener que tomar la dolorosa decisión de echarle? Bueno, no, realmente el señor Matas pues ha optado por esta alternativa y bueno, pues es una decisión que puede tomar, que solamente puede tomar él de una manera individual. Y evidentemente, pues ante esta solicitud de baja propia, pues el partido pues no ha tenido la opción de pronunciarse en ningún sentido. Pero bueno, ni nos ha ahorrado ni nos ha dejado de ahorrar nada. En todo caso, señor Bauzá, ha sido una iniciativa de Matas, no ha sido negociada. No, ha sido una iniciativa propia, como le digo, esta opción solamente la puede presentar él como afiliado y bueno, pues la ha presentado y ha sido lo que ha hecho esta mañana. Señor Bauzá, si le parece, vamos a escuchar ahora unas declaraciones muy breves del líder de su partido, de Mariano Rajoy, sobre Jaume Matas, que rompió hoy sobre este caso su silencio. Vamos a escucharlas. Muy bien. Nosotros la vamos a aceptar, como es natural. Le deseamos lo mejor al señor Matas y que se defienda y, si puede, demuestre su inocencia. Y yo quiero reafirmar aquí una vez más que el Partido Popular será implacable en la lucha contra la corrupción. ¿Qué valoración hace usted de estas declaraciones de Rajoy? Porque se ha hecho mucho hincapié en ese término que ha dicho, si puede que se defienda. Bueno, no, pues lo que tiene que hacer el señor Matas ahora pues hacer uso de su defensa jurídica ante el juez, y nosotros pues con lo que hacemos es lo que hemos dicho siempre, pues dejar actuar con todo respeto a la justicia, y será ella la que dictamine pues de qué forma y manera pues se han producido los acontecimientos en función de si existen o no irregularidades, pero nuestro respeto es absoluto a la justicia. Es una baja temporal, pero dado las circunstancias parece difícil que se vaya a producir un retorno del señor Matas al seno del PP. Bueno, el señor Matas ya hace prácticamente 3 años estaba desvinculado de la actividad política pues autonómica. Él, pues, por motivos laborales y profesionales, pues decidió irse a Estados Unidos, y nosotros pues aquí hemos seguido trabajando, con lo cual nosotros no le damos pues mayor trascendencia al hecho del ámbito diario, porque ya, como le digo, el señor Matas ya se había desvinculado con el día a día de nuestro ejercicio político. Nos ha hablado usted de decisión personal del señor Matas, nos dice usted también que está desvinculado del partido. Estamos, por lo tanto, en este caso del que se está juzgando, en este caso del velódromo Palmarena, ante una actuación individual de Jaume Matas, ¿o habría peligro de que saliera a la luz ciertos casos de corrupción en el PP Balear en esa época? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que la actuación de la justicia tiene que ser, como es lógico, normal, independiente, y si la justicia dirime pues otro tipo de responsabilidades, nosotros actuaremos con la misma contundencia que siempre nos hemos manifestado y hemos realizado. Nosotros no queremos hacer juicios de valor ni juicios paralelos, es la justicia la que tiene que actuar, y actuaremos de una manera contundente e impecable contra aquellas personas que hayan podido traicionar la confianza de nuestra formación, con lo cual lo prudente es dejar actuar la justicia. Si saliera algún caso que nosotros no deseamos y esperamos que no se produzcan, pues actuaríamos con la misma contundencia que hasta la fecha, pero dejemos actuar a la justicia, que es la que tiene en este caso no solamente la responsabilidad, sino la que controla los tiempos y las formas de todo este proceso. En todo caso, señor Bauzá, se cierra una etapa en el PP Balear, porque han sido 17 años de militancia de Jaume Matas. La vida continúa, quizás hay que pasar etapa. ¿Cómo se puede hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos? ¿Esta baja puede ayudar de verdad a la regeneración del Partido Popular Balear? Bueno, nuestra regeneración empezó el pasado 6 de marzo, donde tuvimos la oportunidad de celebrar un congreso regional extraordinario y abierto, en el cual todos los afiliados tuvieron la oportunidad de elegir directamente a su presidente, sin intermediarios, sino por un voto directo. Ese es nuestro inicio de esta nueva etapa. Nosotros miramos hacia el futuro con optimismo, con ilusión, con muchas ganas de trabajar, con mucho esfuerzo, sin ningún tipo de duda, y esperamos demostrarlo en el día a día. Ese es mi compromiso de cara a nuestros ciudadanos, el trabajar pues con la proximidad como punto de referencia, con la cercanía como punto de implicación y sobre todo devolver a nuestra sociedad la percepción de que lo que nos dedicamos al oficio de la política lo hacemos con la única intención de una vocación de prestación de servicio y con la única contraprestación de saber que trabajamos por una buena causa. José Ramón Bauzá, presidente del PP Balear, gracias, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Esa es la opinión del Partido Popular Balear. En el PSOE entienden que la baja de Matas como militante llega demasiado tarde, cuando la actuación judicial no le ha dejado otra salida. Según Elena Valenciano, debe ser el propio Mariano Rajoy quien asuma las explicaciones políticas. Ya son muchos los dirigentes encausados por tramas distintas de corrupción. Ya son muchos los gobiernos del PP de las comunidades autónomas señalados por estas causas. Y, por lo tanto, cada vez es más larga la lista de explicaciones que tendrá que dar, un día u otro, Mariano Rajoy. La policía rusa cree que las dos mujeres que han cometido los atentados suicidas de esta mañana en el metro de Moscú pertenecen a grupos terroristas del Cáucaso Norte. Esas mujeres son conocidas como viudas negras, visten ropa de luto, suelen ser esposas de guerrilleros islámicos muertos. Hace 5 días, la policía mató a un líder aliado cercano al número uno checheno. La tragedia de esta mañana en el metro de la capital rusa deja 38 víctimas mortales. Vamos a volver hasta la capital rusa con nuestro corresponsal Carlos Salvador. Carlos, saludos de nuevo. Saludos de nuevo. La investigación prioriza la pista del islamismo caucásico. Primero, por el modo de operar, dos mujeres terroristas suicidas, y segundo, por el explosivo utilizado, ciclonita, habitual en el terrorismo del Cáucaso Norte. Los analistas consideran que este doble atentado es un desafío a la política del gobierno ruso en esa región. El eje Lubyanka está cargado de significado. Ahí está la sede del FSB, antiguo KGB. Algunos expertos subrayan que podría ser la respuesta de estos grupos terroristas a la muerte de dos de sus líderes en pocas semanas. Después de las duras palabras del primer ministro Vladimir Putin, aniquilaremos a los terroristas, hay que esperar los próximos movimientos de las fuerzas de seguridad. El alcalde de Moscú, Yuri Luskov, ha decretado que mañana sea día de duelo en la ciudad. Gracias, Carlos. Hasta donde se sabe, no hay ningún español entre las víctimas. El atentado ha sido a una hora demasiado temprana para que los turistas se encontrasen en el metro. No hay novedades entre los 1.300 españoles aproximadamente que residen en Moscú. Así lo ha confirmado a primera hora de la tarde el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. No tenemos noticias, según nuestra embajada y consulado en Moscú. Al parecer no hay españoles afectados. Y por lo tanto, en estos momentos lo que tenemos únicamente que hacer es trasladar nuestra solidaridad a las autoridades rusas y a los familiares de las víctimas. Este atentado de Moscú se ha seguido muy de cerca en España. El rey, el presidente del gobierno y todos los partidos políticos han condenado los ataques en el metro. Gemma Alfaro. El rey don Juan Carlos ha mostrado su pesar en nombre del pueblo español por las víctimas de los atentados de Moscú. El monarca ha enviado un telegrama al presidente ruso, Dmitry Medvedev, que incluye un mensaje personal de condolencia de la reina doña Sofía. El presidente del gobierno también ha condenado los atentados del metro moscovita y ha tenido un especial recuerdo para las familias. Desde aquí quiero condenar el atentado terrorista que ha sufrido el metro de Moscú y darle la condolencia a todas las familias víctimas de este atentado terrorista. También el presidente de los populares ha expresado sus condolencias tanto a los afectados como al gobierno ruso. En un comunicado, Mariano Rajoy ha destacado que estos hechos recuerdan la necesidad de luchar de forma constante contra el terrorismo. La condena al acto terrorista que ha sacudido la capital rusa se ha extendido por todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha calificado los atentados de atroces y ha enviado sus condolencias al pueblo ruso. Aquí en Europa, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha dicho estar profundamente consternado por esos actos de cobardía que no se justifican. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, confía en que las autoridades rusas llevarán ante la justicia a los autores. Y por último, el Centro de Coordinación de los Musulmanes del Cáucaso Norte ha calificado a los organizadores de los atentados de auténticos criminales. Atentados de esta mañana que han sido los últimos de una larga lista de acciones terroristas que han golpeado Rusia en los últimos años, en su mayoría obras de separatistas del Cáucaso, y no han sido los únicos que han tenido como escenario, Cristina Sánchez, el metro de Moscú. Febrero de 2004, 40 personas mueren y más de 100 resultan heridas al estallar una bomba en una de las líneas más transitadas del metro moscovita. Octubre de 2002, terroristas chechenos asaltan el teatro Dubrovka de la capital rusa tomando 700 rehenes. 129 de ellos mueren en la operación puesta en marcha para liberarlos. Septiembre de 1999, una potente explosión en un edificio residencial al sureste de Moscú provoca 109 fallecidos. Son algunas de las acciones, las más mortíferas perpetradas en una ciudad castigada por la violencia terrorista, en su mayoría con un mismo sello, el del separatismo del Cáucaso. Alberto Priego Moreno, experto en conflictos en esa región del mundo, destacaba en declaraciones a Radio 5 la particularidad de que, como en el del día de hoy, sean mujeres las que lleven a cabo algunos de esos atentados. Se hacen llamar las viudas negras. La primera vez que hicieron aparición fue en torno al año 2004, en algún atentado en el metro de Moscú, también un par de aviones que derribaron inmolándose. Y sí, es una particularidad de Chechenia. Son mujeres viudas de excombatientes, entonces deciden emprender las armas. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro. Volvemos a las noticias de España. Era hoy cuando el gobierno tenía intención de hacer la foto de los pactos de Zurbano, la foto con los partidos políticos que supuestamente supondría un respaldo a las últimas medidas económicas. Decíamos, era la intención porque todo quedó suspendido, nadie las apoyaba. Así que hay abierto un periodo de reflexión. El gobierno todavía es optimista, cree que va a conseguir, si no todos, porque el del PP no lo va a lograr, sí algunos apoyos. Se mira a CiU y otros aliados de esta legislatura, por ejemplo, a los que le ayudaron a sacar los presupuestos, a PNV y a Coalición Canaria. Emilio Andreu. Para ese objetivo, Carlos, la vicepresidenta económica Elena Salgado se empleará a fondo en los 10 días que restan hasta el Consejo de Ministros del 9 de abril, nueva fecha para la aprobación de las medidas anticrisis. Desde el Partido Popular, su líder, Mariano Rajoy, considera una informalidad que el Ejecutivo lleve meses retrasando las medidas necesarias para que España, al que compara con un enfermo, pueda salir de la recesión. El Gobierno no está dando el tratamiento adecuado a la economía española, a la crisis de la economía, está en puros cuidados paliativos. Algunas cosas están bien, pero no van a servir para afrontar la crisis. Por tanto, me parece muy poco serio lo que se está haciendo. El PSOE admite que se necesita un poco más de tiempo, aunque la secretaria de Política Internacional de Ferraz, Elena Valenciano, no cree que el gobierno se haya equivocado en Zurbano. No estamos arrepentidos de nada. Nosotros, insisto, creemos en la herramienta del diálogo y la negociación como una herramienta fundamental de la política que nosotros desarrollamos en todos los ámbitos, ¿no? También en el ámbito económico. Creemos que para salir de la crisis necesitamos remar todos en la misma dirección y eso es lo que estamos intentando. El líder parlamentario de CiU, José Antonio Durán y Lleida, ha apelado esta mañana al arrojo del gobierno y de la oposición para que estén dispuestos a perder votos si fuera necesario adoptar medidas impopulares. Una de las muchas consecuencias de la crisis es que más contribuyentes piden aplazar sus pagos a Hacienda y en parte por eso la recaudación por fraude fiscal aumentó en 2009 bastante menos que en años anteriores. Se recuperaron para las arcas públicas 8.119 millones de euros. Beatriz Domínguez. La recaudación por fraude fiscal sigue al alza, pero frena su marcha en 2009 con algo más de 8.100 millones de euros. Los ingresos por este tipo de desfalcos aumentan en un año un tímido 0,8%, el menor avance desde que en 2005 se pusiera en marcha el plan de prevención. Motivos para el frenazo son las peticiones de aplazamiento del pago de contribuyentes que de forma voluntaria quieren saldar cuentas con el fisco, pero además la situación de la economía reduce el número de inspecciones en muchos sectores. En la construcción, por ejemplo, se han recortado un 10%. 10%, aunque el dinero recaudado por fraude ha subido hasta alcanzar cerca de 1.500 millones de euros. En total, casi 26.000 fichas a examen, con una deuda media de 175.000 euros. Los más gordos, a los que se abre expediente por posible delito fiscal, han sido 738, y aquí la cuota media defraudada supera el 1 millón de euros, prácticamente el doble que un año antes. Precisamente para luchar contra las grandes estafas, a partir de este mismo ejercicio, la agencia recibirá información de entidades financieras sobre movimientos de más de 3.000 euros sin tener en cuenta el tipo de billete que se utilice. Vamos ahora con la información de tribunales por varios asuntos. Primero, ya hay sentencia por la invasión de las pistas del Prat en 2006, seguro que lo recuerdan, una invasión que afectó a decenas de miles de viajeros. 23 trabajadores de Iberia han sido condenados a 2 años de cárcel por desórdenes públicos. Otros 4 imputados han quedado absueltos. Barcelona, Olga Rodríguez. Aquel 28 de julio del 2006 era inolvidable para los 100.000 pasajeros del Prat que no pudieron volar por culpa de una huelga de los trabajadores de tierra de Iberia. Invadieron las pistas del aeropuerto, impidiendo la salida o llegada de unos 600 vuelos en plena operación salida de verano. Más de 200 trabajadores secundaron aquella protesta, pero las pruebas solo incriminaron a 27 de ellos. El fiscal solicitó 3 años de cárcel para los implicados, acusados de un delito contra el tráfico aéreo, y elevaba la pena a 4 años en el caso de 2 representantes sindicales de la UGT, a los que consideraba cabecillas de la protesta. La defensa, por su parte, esgrimió en el juicio que los 2 sindicalistas no solo no incitaron a sus compañeros, sino que intentaron apaciguarlos. La sentencia de la Audiencia de Barcelona ha hecho caso de este argumento porque absuelve a los 2 sindicalistas, así como a otros 2 trabajadores. Los 23 restantes son condenados a 2 años de prisión, por lo que no irán a la cárcel si no tienen antecedentes. En estos momentos, sindicatos y abogados de los implicados analizan la sentencia en una reunión. Y otro tribunal de cuentas va a seguir investigando si hubo responsabilidad contable en la frustrada concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos al expresidente Aznar, y lo va a hacer en contra del criterio de la Fiscalía y del abogado del Estado. Se trata de establecer si se desviaron fondos a un grupo de presión. Teresa Coto. El instructor que designe el Tribunal de Cuentas tendrá que comprobar si el gobierno de José María Aznar destinó dinero público a una finalidad privada. De momento no hay motivos para archivar las diligencias. De hecho, se inicia ya una investigación formal sobre una posible malversación de fondos públicos cuando el expresidente del gobierno ordenó al Consejo de Ministros en diciembre de 2003 la aprobación de una partida de 2.300.000 euros para promocionar su figura en Estados Unidos. La cantidad fue a parar al influyente despacho de abogados Piper Rudnick, encargado de esa promoción en Washington para que el Congreso estadounidense concediera a Aznar la Medalla de Oro, que finalmente no recibió. La Fiscalía y la Abogacía del Estado descartan una responsabilidad contable de Aznar, aunque admiten posibles irregularidades en aquella contratación. Tercer y último asunto de tribunales esta tarde. La sentencia del Constitucional sobre el Estatut catalán es probablemente la que más ríos de tinta ha hecho correr antes incluso de nacer y la que más ha hecho esperar. Casi 4 años. Pero parece que esta vez sí está cerca y cuestionaría un tercio del documento. Elena Crespi. En un quinto intento parece que al fin la sentencia sobre el estatut podría desbloquearse. Algunos periódicos hablan de empate en el Constitucional 5-5 y otros de acuerdo por la mínima con 6 votos favorables, de forma que no haría falta ese voto de calidad de la presidenta. Las informaciones publicadas hoy apuntan a que el estatuto catalán sería aprobado en su mayoría, tan solo se cuestionaría un tercio del texto. Cerca de 20 artículos podrían ser declarados inconstitucionales y otros tantos, principalmente los referidos a la financiación, quedarían sometidos a interpretación. El polémico término nación referido a Cataluña en el preámbulo sería admitido, aunque con un matiz: la única nación, según la Constitución, es la española, y lo mismo ocurriría con los artículos sobre la lengua. Se aceptarían, pero con aclaraciones. Entre los artículos que caen estarían los que pretendían crear un poder judicial catalán independiente. Si esta vez aciertan las quinielas, la sentencia podría llegar en las próximas semanas. Habrían pasado casi 4 años desde que el Partido Popular recurrió el texto. Los socialistas catalanes se muestran cautos ante lo que consideran quinielas. El PP catalán pide respeto a la sentencia y CiU, Esquerra e Iniciativa insisten en que no debe modificarse el estatut. Jordi Barcia. Ni recortes ni interpretaciones. Convergència i Unió, Esquerra e Iniciativa exigen que el estatut salga del Constitucional sin un solo cambio. Habla desde Convergència Felip Puig. No aceptaremos ninguna interpretación a la baja, ninguna castración química del estatuto, ni tampoco ningún recorte, ninguna castración física que con distintos métodos persiguen el mismo objetivo, diluir el intento de Cataluña de tener más poder político, más autonomía. CiU culpa del retraso en la decisión a la manipulación de socialistas y populares del tribunal. Si la sentencia lamina el estatut, los nacionalistas proponen elecciones anticipadas y una nueva consulta a los catalanes como la que avaló el texto. Esquerra se conforma con una reacción unitaria de los partidos, mientras que para iniciativa el tribunal solo tiene dos salidas, avalar íntegramente el estatut o renovar a sus miembros. En cambio, el Partido Popular llama a todos a respetar la sentencia. Alicia Sánchez Camacho. No debe haber ni vencedores ni vencidos, sino que el Partido Popular de Cataluña lo que desea claramente es un estatuto plenamente constitucional para los catalanes y lo que desea es la mayor garantía de seguridad jurídica y de seguridad institucional. Por su parte, los socialistas que defienden el estatut, pero con la mirada puesta en el PSOE, prefieren esperar a tener una sentencia en firme para dar a conocer su opinión. La información internacional, el disidente Guillermo Fariñas sigue en huelga de hambre y sed en Cuba. Lleva más de un mes y hoy ha vuelto a rechazar la oferta de España para venir en un avión ambulancia y recuperarse aquí. Fariñas está hospitalizado, su salud es muy débil y aunque su familia quería que aceptase la oferta española, él ha dicho que prefiere seguir su protesta, que no quiere exiliarse. Lo ha confirmado el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Dice que lo prioritario es la vida del disidente y que el gobierno va a seguir trabajando en el caso. Por el momento prefiere continuar la huelga de hambre. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esta concluya lo más rápidamente posible, pero que sepa que siempre tiene la ayuda y la colaboración del Gobierno de España. La madre de Fariñas, Alicia Hernández, con la que hemos hablado en Radio Nacional, pone voz a la petición de su hijo de que el avión ambulancia español sea para los 26 presos políticos enfermos por quienes inició su hijo su ayuno. Lo que debían hacer es que esos veintipico que están encarcelados, que tienen muy mala salud, que el gobierno de España, bueno, hiciera esa proposición al gobierno para ver si dejaban traer a algunos los que quisieran a recuperarse en esa nación. Y volvemos a Italia. Los colegios electorales ya han cerrado, se lo hemos contado en nuestra portada. No parece que los ciudadanos del país nos hayan movilizado mucho en estos comicios regionales que pueden dar el triunfo a la oposición del centro izquierda. Vamos a hablar más ampliamente en unos minutos en nuestra ventana al mundo de estas elecciones, pero vamos a conectar de nuevo con Iñaki Díez ahora mismo para que nos cuente si hay alguna novedad en estas elecciones, Iñaki. Bueno, pues incertidumbre 8-5, 7-6 e incluso puede ser 9-4. Esas son las posibilidades que aún quedan cuando hace más de 5 horas, casi 5 horas y media, se cerraron las urnas. En los últimos minutos el recuento ha sacado alas a la izquierda en Piamonte, que pierde, pero con una mínima diferencia. En Lazio se mantiene la escasa diferencia de Emma Bonino, candidata del centro izquierda. Sin embargo, la derecha tiene asegurada la victoria en los feudos leguistas de Veneto y Lombardía, en las regiones sureñas de Campania y Calabria, 4 seguras. Una posible Liguria, donde en los últimos minutos, como decimos, se acortan las distancias hasta las décimas, y otra que se le está escurriendo, Lazio, donde el peso de no concurrir las listas del PDL por Roma puede costar la poltrona a la candidata conservadora. En torno al 35% de abstención. Esa es la gran noticia de la jornada. Por encima de vencedores vencidos o derrotados victoriosos. Ahora volvemos a hablar de todo esto, Iñaki, pero hay otra cita muy distinta en otro estado, que está en Roma, pero que no es Italia, que es el Vaticano. Una misa presidida por el Papa Benedicto XVI, que recuerda a Juan Pablo II, a su antecesor, hace ya, como pasa el tiempo, 5 años de su fallecimiento. Así es, el Vaticano ha adelantado la conmemoración, ya que el fallecimiento del Papa Wojtyla se produjo el 2 de abril, pero este año coincide con el Viernes Santo. En su homilía, Benedicto XVI ha dicho de su antecesor que demostró cómo se afronta con firmeza la tentación y la hostilidad. Además, también ha alabado al Papa polaco diciendo que fue un ejemplo de firmeza y de valor. 5º aniversario del fallecimiento del Papa, que es cuando oficialmente se puede abrir el proceso para su beatificación. Se había puesto incluso fecha a esa ceremonia para octubre de este año, pero el lustro después se ha pasado del santo súbito al venerable que puede esperar. Juan Pablo II es venerable de la Iglesia desde diciembre. Sin embargo, en el camino hacia su beatificación han aparecido chinchetas. El postulador publicó un libro con los documentos secretos que estaban en poder de la Congregación para la Causa de los Santos. Eso fue un obstáculo. Después, uno de los médicos que han de estudiar de manera previa el supuesto milagro ha mostrado sus dudas, lo que obliga a pedir más opiniones antes de aceptarlo, buscar otro milagro, hecho imprescindible para que pueda ser beatificado. Con estos mimbres queda mucho para su beatificación, que ya no será este año. Gracias. tardes, Iñaki. Nos hablamos en un momento para más información de las elecciones, importantes elecciones en Italia. En Colombia, el presidente Álvaro Uribe se ha mostrado dispuesto a aceptar un acuerdo humanitario con las FARC por el que se intercambiarían secuestrados por presos de la guerrilla, con la condición de que estos últimos no vuelvan a delinquir. Una declaración sin precedentes del mandatario colombiano que ha coincidido con la última liberación de un soldado retenido y a pocas horas de que se produzca una de las más esperadas. Corresponsal de Radio Televisión Española, Luis Pérez. Sí, todo está listo aquí en Colombia para una nueva liberación por parte de las FARC. Si nada lo impide, este martes acabará el larguísimo cautiverio de Pablo Emilio Moncayo. Este sargento fue secuestrado en 1997 cuando la guerrilla tomó la localidad de Patascoy. Moncayo tenía 19 años, hoy tiene 32 y es el rehén que más tiempo lleva en poder de las FARC. Su padre, el profesor Moncayo, lleva años recorriendo el país, encadenado, pidiendo un acuerdo humanitario que devuelva la libertad a su hijo y al resto de secuestrados. Precisamente en las últimas horas, el presidente Álvaro Uribe ha dicho que el gobierno no se opone a ese acuerdo, siempre y cuando los guerrilleros que salgan de la cárcel no vuelvan a las filas de la guerrilla. En declaraciones a Radio Nacional, la senadora Piedad Córdoba, que ha mediado en las últimas liberaciones de rehenes, ha asegurado que las palabras del presidente son una oportunidad para la paz. Que el presidente tome la decisión de avanzar hacia el intercambio humanitario, a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque es la posibilidad de avanzar también hacia la búsqueda de escenarios de paz. Entre tanto, el soldado Josué Daniel Calvo, liberado ayer de manera unilateral por la guerrilla, se recupera de sus heridas en el Hospital Militar de Bogotá. En España, en este 2010, la violencia machista se ha cobrado ya 14 víctimas. Las dos últimas este fin de semana y falta un caso por confirmar. Se calcula que casi 8 de cada 10 maltratadas no denuncian. Además, aunque las pulseras electrónicas están disponibles desde julio, los jueces solo han impuesto un 9% de las disponibles. El delegado del Gobierno para la violencia machista dice que queda mucho por hacer para concienciar a la sociedad. Teresa Pascual. Sin que finalice marzo, hablamos de 4, casi 5 mujeres asesinadas cada mes y solo 2 de ellas habían denunciado los malos tratos. Incluso se sabe que unas 60.000 mujeres que sufren violencia pasan diariamente por las consultas de atención primaria sin mencionarlo. Van con mucha frecuencia al médico, con cuadros de insomnio, hipertensión o ansiedad que no pueden atribuir a nada. Signos que pueden ser suficientes para detectar el problema en una consulta rutinaria y empezar a ayudar a estas mujeres. Las víctimas no denuncian porque minusvaloran el riesgo que corren o porque tienen miedo, pero en ocasiones, aunque lo hacen, su credibilidad se ve cuestionada. El delegado del Gobierno, Miguel Lorente, cree que la sociedad todavía no se ha concienciado de la gravedad de lo que está sucediendo y advierte de que dar importancia a las denuncias falsas, cuya cifra es tan ínfima que resulta anecdótica, genera pasividad porque se tiende a creer que las mujeres amenazadas no corren tanto peligro. La pasividad siempre conduce a la confianza del agresor, a la inseguridad de la víctima, y hay que actuar, hay que dar un paso apoyando a la víctima y animándola a ponerse en contacto con las instituciones de mujeres, con la policía, para que se denuncie y se pueda poner en marcha el sistema de protección que tiene establecido la propia administración. Y dentro de este sistema de protección, Lorente ha insistido en la utilidad de las pulseras con GPS, poco implantadas, aunque son un plus de seguridad para las mujeres en riesgo, ahora que se está viendo que las órdenes de alejamiento no impiden los asesinatos. Lorente también ha alertado de que las épocas vacacionales son muy delicadas, porque el contacto entre víctima y agresor aumenta el riesgo. Uno de los referentes en la lucha contra la violencia machista es el profesor Jesús Neira, cuya intervención en defensa de una mujer aparentemente golpeada por su pareja sentimental, casi le cuesta la vida. Recuperado en parte de sus lesiones, hoy el profesor Neira ha comparecido ante la juez de Majadahonda en Madrid, que lleva su caso, ha ratificado su declaración de los hechos y a la salida de los juzgados, visiblemente molesto por las preguntas de los periodistas, ha defendido su derecho a obtener un permiso de armas. Porque además eso es una libertad que tiene cualquier español, que tiene, está en su derecho, cualquiera. Y para eso hay unos mecanismos legales. Pero vamos a ver, estoy en mi derecho y ejerzo mis derechos. No vendrá usted a decirme qué derechos tengo que ejercer o no. Y la cultura nos lleva hoy hasta Barcelona, este día de Lunes Santo. En estos días en que tanto se habla de piratería, de derechos de autor, de descargas, la ciudad condal acoge el Foro Europeo de Industrias Culturales, donde se debate todo esto y mucho más. Es el principal acto cultural durante la presidencia española de la Unión Europea y tras inaugurarlo la ministra Ángeles González Sinde y el escritor Eduardo Punset, se ha presentado el llamado Libro Verde, que rompe con la idea de cultura frente a economía. A partir de ahora, ambos sectores, Marta Orquín, parece que van a ir de la mano. El futuro libro verde sobre las industrias culturales y creativas de la Comisión Europea, que se publicará a finales de abril, plantea cuestiones de futuro para un sector cultural convertido en un potente motor económico. Los derechos de autor en la era digital es uno de los retos que recoge este manual de buenas prácticas. Elvira del Palacio, subsecretaria del Ministerio de Cultura español, ha defendido la inclusión del derecho de propiedad intelectual en la Ley de Economía Sostenible y la retribución a los creadores. Nadie invertirá un céntimo de euro en una industria que se apoye en el gratis total, porque los que invierten y los que trabajan en cualquier industria esperan legítimamente ver retribuidos sus esfuerzos. El libro verde también contempla otro reto como la financiación para una industria cultural formada en su mayoría por pymes subcapitalizadas y apunta como posibles vías la reducción del IVA de todos los productos culturales, los créditos fiscales o la inversión privada. Otros temas que se plantean son la diversidad cultural, el estímulo de un mercado europeo interno, la educación o el fomento de la innovación. El tiempo se ha parado, ya no envejecerá. Ha habido muchos y sin duda este no va a ser el último. El homenaje que el 9 de abril recordará Antonio Vega en el Palacio de Deportes de Madrid. Es especial porque lo organizan los suyos, los fundadores de Nacha Pop, el grupo con el que este chico, triste y solitario, empezó a dejar huella en la historia de la música española a finales de los 70. Nacho García Vega. Al poco tiempo de morir Antonio, vimos cómo de forma espontánea empezaban a suceder homenajes por toda España. Hemos visto cómo se hacían homenajes en bares, en discotecas, en clubs, en compañías de discos independientes por todos los lados, y hemos sentido la necesidad de, por parte de la familia, intentar hacer un homenaje que fuera, entre comillas, el homenaje oficial. Nacho García Vega, primo de Antonio Vega, a dos semanas escasas del tributo, sin embargo las listas no están cerradas. De momento, Aute, Enrique Morente o Diego El Cigala son algunas de las voces confirmadas, un cartel amplio para interpretar las canciones con las que Antonio Vega nos desvelaba trazos de su vida exprimida al límite. Y esas fiestas que en tu cumpleaños un día dejaron de ser. Las 9 menos 20, las 8 menos 20 en Canarias, llega en 24 horas el momento de pararse en alguna de las noticias del día, analizarla, debatirla con más calma en los próximos 10 minutos para que ustedes tengan más claves y otros puntos de vista. El péndulo. En 24 horas, el péndulo. Y esta tarde con Fernando Garea y Germán Yanke. Fernando, Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes hoy a los sí dos. Que son tardes, ¿eh? Sí, por eso el cambio horario. El cambio bueno, de Jaume Matas pide la baja temporal en el Partido Popular Balear a la espera de que mañana decida el juez. Mariano Rajoy le desea buena suerte, que se defienda como pueda. En todo caso, no sé si creéis o no que se termina una etapa política en Baleares. Hombre, bueno, yo desde creo el punto que de vista político, tiempo. Yo que sé que se ha terminado ya hace tiempo, ¿no? Sí. Pero ahora ya de una manera ya totalmente definitiva, ¿no? Yo creo que el hecho de que Matas haya pedido esta suspensión temporal lo que hace es anticiparse a lo que iba a hacer el Partido Popular, y de alguna forma deja en evidencia que probablemente la reacción de Génova, de la dirección del partido, podía haber sido mucha más enérgica incluso la semana pasada, porque él mismo confesó ante el juez que había cometido un fraude fiscal. Por tanto, solo por eso el partido ya probablemente tenía que haber actuado contra él. Bueno, se decía que iba a actuar hoy mismo, ¿no? No sé si justo antes o justo después de la resolución judicial que se esperaba y se espera para mañana, ¿no? Yo creo que con su baja temporal, pues deja en suspenso una decisión. Creo que el Partido Popular iba a hacer también una valoración dando a conocer el detalle de la comunicación del señor Mata sobre este asunto, y yo creo que las dificultades por las que ha pasado y está pasando el Partido Popular en Valencia con estas cuestiones no son solo de ahora, sino que vienen ya de hace tiempo, porque aunque algunas voces del Partido Popular hayan señalado estos días y hoy mismo que no hay un proceso, digamos, contra toda la acción de gobierno, pero que sí hay una sospecha y en algunos casos procesos, imputaciones, etcétera, sobre muchas partes de la acción de gobierno, ha quedado de forma, a mi juicio, manifiestamente claro que allí había un cúmulo de irregularidades, más allá de que se pueda procesar, pedir el encarcelamiento o condenar a determinadas personas en concreto, y el Partido Popular ha optado desde tiempo atrás por la búsqueda de un cambio radical en Baleares, en el partido, ¿no? Yo soy de la opinión que voy constatando que no solo en el PP, sino en general en los partidos, hay mucha resistencia de que los partidos deben ser los primeros y antes que ningún otro que reaccionen a este tipo de cosas para manifestar, como hoy mismo ha dicho el señor Rajoy, que son contundentes con cualquier caso de corrupción. Comprendo las resistencias internas, el no quererse adelantar a los jueces, el no meter la pata porque a lo mejor determinadas personas no son procesadas o condenadas, pero echo en falta que la actitud sea más rápida y más contundente. Pero también digo sinceramente que comprendo en determinadas ocasiones que haya una cierta resistencia a no ser en el seno del partido y ante la opinión pública jueces antes que los jueces, ¿no? Pues yo creo que en este caso el escrito del fiscal fue tan contundente que sí que hubiera sido necesario que el Partido Popular hubiera sido más enérgico para demostrar esa distancia de la que ha hablado hoy Rajoy respecto a la corrupción. Además, insisto, el hecho de que él mismo confesara el haber cometido un presunto fraude fiscal, yo creo que eso hubiera aconsejado que el Partido Popular actuara. Es verdad que en otras ocasiones puede haber procesos incipientes, que al final la presunción de inocencia queda por encima de cualquier otra cosa, pero en este caso hay unas responsabilidades políticas, y en ese escrito del fiscal se demostraba una forma de actuar, unas responsabilidades políticas tan contundentes que hubiera sido necesario esa actuación, que ha sido Matas quien además en el comunicado se dice que lo hace para no perjudicar al partido, es decir, casi como si la dirección del partido le tuviera que dar las gracias por haber tomado esa decisión cuando le está haciendo mucho daño una vez que se ha sabido cuál ha sido su actuación. Yo creo que las palabras de Rajoy hoy, que no sé si se le ha escapado, pero esto de que demuestre si puede su inocencia, me parece bastante significativo. Por cierto, Rajoy, que ha pasado muchos veranos en Mallorca y en Baleares navegando en yates junto a Matas, igual podía haber visto también cuál era el tren de vida que seguía un presidente autonómico. Bueno, eso ya yo no sé decirlo, ¿no? Es decir, quizás sí, quizás no tengo ni idea cuáles eran sus relaciones, y a veces uno se lleva sorpresas con las personas que tiene alrededor, ¿no? Sí pienso que en este caso, más que por la contundencia del escrito del fiscal, que al fin y al cabo es la parte acusadora, por muy respetable que sea, esta decisión previa, que al parecer, según las informaciones que tengo, se produce porque le llaman a Matas y le dicen que justo antes o justo después de la decisión judicial podría anunciarse que el partido establece la baja temporal, y entonces él se adelanta y para no perjudicar al partido con esa fórmula un poco paradójica, la pide él. Lo podía haber pedido antes del inicio de sus o la llamada podía haber sido también previa, antes del inicio de sus declaraciones, ¿no? Porque hubiera sido la forma de que la distancia del partido fuera más coherente, incluso más coherente de estas afirmaciones que a mí me sorprenden, porque creo que podían haber ido por otro lado, por el lado de pedir o de establecer su baja temporal, que esta cosa de decir que se defienda si puede, espero que pueda demostrar su inocencia, pues, bueno, pues para eso es mejor que se haya decretado la baja del señor Matas antes, porque da un poco la impresión de que además desde el propio Partido Popular, a la vista de lo tremendo que se está convirtiendo todo el asunto, en vez de la presunción de inocencia, establecen, bueno, a ver si este señor puede demostrar la suya, ¿no? Sí, que no deja de ser paradójico, ¿no? Lo que pasa es que esa actuación del PP, que responde a lo que tú hablabas antes, la lógica, yo diría, no sé si llamarlo patriotismo de partido, que suelen tener los partidos como para taparse las vergüenzas, es contradictorio con lo que tú decías también que ha hecho en los últimos meses o el último año, de intentar borrar todas las huellas que hubiera de la etapa de Matas. Es decir, en la medida en la que entierras esa etapa política, no se entiende muy bien que en cuanto ya el fiscal pide esas medidas cautelares, esa fianza tan elevada, esa, digamos que no es inusual, cuando el juez le retira el pasaporte, y que en ese momento el propio Partido Popular no ponga algo de distancia respecto al tema y haga un gesto que demuestre que efectivamente se distancia de actuaciones como la que le acusan a Matas. Sí, en ese caso estoy de acuerdo, y además yo creo que si la resolución ha sido que en este momento el señor Matas, antes de que el Partido Popular tomara una decisión, él mismo decide que pide su baja temporal con el argumento o sucedáneo de argumento de que no quiero molestar al PP, pues podían haber hecho estas gestiones conjuntas justo antes de empezar las declaraciones ante el juez, y hubiera quedado desde un principio claro que ya se habían tomado por un lado o aceptado por el otro ese alejamiento, aunque sea formal. Bueno, eso hubiera significado un reconocimiento de culpa, ¿no? No, pero yo no, porque un momento enérgico, es decir, lo que siempre se le echa en falta a Rajoy en actuaciones, digamos, también internas y de disciplina en el partido, en este caso respecto a la corrupción, tenía una ocasión estupenda como para hacer un gesto enérgico. Si no lo hizo antes de la declaración, al menos el viernes pasado, y no que ha dejado pasar todo el fin de semana de dudas sobre qué iba a ocurrir y ha evitado ese gesto. Es decir, hoy mismo en la rueda de prensa que ha dado en Tenerife en esa comparecencia, lo que ha hecho es remitirse a lo que hacía Matas, no lo que hacía el partido, cuando el protagonista en este caso debería ser el partido para ponerse muy por encima de este tipo de actuaciones personales. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, pero también señalo que es la práctica habitual, no en todos los casos, pero en un altísimo porcentaje de los partidos, y que consideran, no sé por qué motivos, quizá por no meter la pata y que le vaya a volverse en contra el tema, que hay que tener muchas cautelas en este tipo de decisiones, cuando creo sinceramente que en lo que hay que tener muchas cautelas es en no dar la sensación que hay ninguna relación con estos casos de corrupción que dañan, en primer lugar, a la gran mayoría de los militantes del Partido Popular, que es, o cargos públicos, que son honrados, ¿no? Sí, la tibieza hace más daño que cualquier otra decisión, sin duda. Germán Yanke, Fernando Garea, gracias, hasta mañana. Adiós. Un abrazo, hasta mañana. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro. Y ahora abrimos nuestra ventana al mundo. Ya lo veníamos diciendo, que nos íbamos a ir hasta Italia. En los últimos tiempos, la verdad, esto, en vez de ventana al mundo, es ventana a Italia. Iñaki Díez, muy buenas noches de nuevo. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues hablamos de estas elecciones regionales en Italia. Ya nos has contado parte de los resultados provisionales que se han empezado a conocer. Eran 40 millones de italianos los que estaban llamados a las urnas. Las diferentes formaciones políticas que se disputaban 13 de las 20 regiones del país. Y por lo que nos estás contando, de momento parece que la balanza se inclina a favor del centro-izquierda. Cuéntanos cómo está ahora el mapa electoral italiano. Efectivamente, el triunfo cantado de la izquierda se confirma, pero con notas bastante desafinadas. Hasta ahora gobernaba en 11 de las 13 regiones sometidas al voto. A partir de hoy, según la proyección de votos, puede gobernar en 8 regiones, contando la de Lazio, donde la diferencia a favor de la candidata de la izquierda se está jugando por muy poco. 8 a 5 puede parecer una buena victoria, pero no lo es si tenemos en cuenta el precedente. Esto supone que la derecha, llena de corruptos, de torpes que no presentan las listas a tiempo y salpicadas por los mil y un asuntos nocturnos de Berlusconi, gana terreno. La derecha se impone gracias a la Lega Norte en sus dos feudos, Véneto y Lombardía, pero también gana en Calabria y Campania y de momento en Piamonte. Porque digo de momento, porque ahora con el 50% escrutado, la izquierda ha ascendido y en estos momentos están 47-4 para la derecha y 47-3 para el centro izquierda. Luego se va a jugar todo en la recta final. La izquierda se pierde feudos en estas elecciones. Va a gobernar en Emilia-Romagna, en las Marcas, en Apulia, en Basilicata, en Umbría, Toscana y también en Liguria. Y como decimos, la región de Lazio se mantiene en el alero, aunque hay una ligera diferencia a favor de Emma Bonino, candidata al centro izquierda. Aquí puede pesar mucho la ineptitud de aquellos o de aquel que no presentó las listas del PDL a tiempo en la provincia de Roma. En algunas regiones el porcentaje de recuento, como digo, está ya por encima del 50%. Decíamos que han sido unas elecciones sui generis, casi sin campaña, casi sin contenido, casi sin programas de los partidos, y eso, naturalmente, Iñaki, se tiene que notar en los ciudadanos, y la abstención ha sido elevadísima. Efectivamente, así se invita al pasotismo, ¿no? Es la abstención más alta de la historia electoral de Italia, alcanza el 36% según los datos de Interior. Esto supone que la abstención ha aumentado 7 puntos en relación a las anteriores regionales, que, por cierto, siempre movilizan menos al electorado, porque si lo comparamos con las generales de hace 2 años, la distancia diferencia es abismal. Allí acudió a votar el 80% del electorado. El lunes, de todas formas, ha cortado la trayectoria ascendente de la abstención. Y es que ayer por la noche era ya de 9 puntos superior a las anteriores al cierre de los comicios. Y al final parece que se ha quedado eso, en 7. De algo habrán servido iniciativas pintorescas, como las de 50 inmigrantes que están en Bélgica, que han venido en autobús, todos juntos, a votar a su pueblo en Umbria. Así que tenemos un dato de ausencia de las urnas muy alto, pero, por cierto, no llega al porcentaje escandaloso del modelo de las regionales francesas de hace unos días. Uh-huh. Y un dato curioso, Iñaki, los parlamentos regionales van a tener esta vez más presencias de mujeres que nunca. No sé lo que dice Berlusconi a todo esto. Bueno, pues Berlusconi seguramente encantado, porque además muchas de las candidatas suyas, muchas de las candidatas eran suyas. Eso ya lo sabíamos de antemano, antes de que se presentaran las elecciones, porque ha habido más féminas que nunca en las listas. Por ejemplo, en Lazio, gane quien gane, lo único es seguro, es que va a ser una mujer la gobernadora. También va a gobernar una mujer en Umbria, y no habrá más porque las candidatas femeninas del partido de Berlusconi por Umbria, Toscana y Emilia-Romagna no han recibido la mayoría de los votos, como tampoco lo ha hecho, según se conoce por el momento, como hemos dicho, la candidata del centro-izquierda de Liguria. Pero eso todavía se está jugando. Es una región en la que nadie ha tirado la toalla. Bueno, como se suele decir en las elecciones, ganan todos o nadie pierde del todo. Sí, exactamente. Sí, te iba a decir todo el mundo bueno. No, efectivamente, todo el mundo gana. Tutto il mondo è buono. Tutto il mondo è buono. Bueno, hasta luego, Iñaki. Buena Semana Santa, chao, chao. Chao. Y estamos a punto de terminar esta primera hora de 24 horas de información y toca escuchar música, hoy con un toque a mitad de camino entre lo clásico y el pop. La firma la pone una mujer que se estrena con un disco de debut en donde se luce como instrumentista y también cantando. Hola, Julio Ruiz, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Patricia, que ha cambiado de apellido, ¿no? Hola, buenas noches, Carlos. Efectivamente, en algunos créditos de discos en donde ha colaborado y ha puesto al servicio del artista de turno su violín, ella es violinista de carrera, aparece el nombre de Patricia Argüelles. Para su estreno como solista se ha cambiado a Patricia Moon. Y es en la etiqueta de Paco Ortega, que sigue a ambos lados del negocio como intérprete, pero también con su sello El Pescador de Estrellas, donde se ha publicado un álbum que se llama como el nombre artístico de nuestra protagonista. Un disco de 10 canciones que se abre así, con el tema de single, And What For. When the years I went to rock, raised the roof and this oil is mine. When the military go to a war, shoot the guns and destroy your life. And what for one tear for? Su violín, su piano, que son los dos instrumentos que toca, su voz y los textos que en algunos casos, como en este que está sonando, retroceden a algunas de las últimas, siempre lamentables y estúpidas guerras. Los piratas o siniestro total, o saliendo de nuestras fronteras, Matt Elliott, al que define como su padrino en la lista de agradecimientos, son algunos de los nombres ligados al pasado o al presente de Patricia. Para su localización geográfica hay tres vértices: Berlín, aunque ya hace tiempo que no va por allá, Vigo, su casa, y Madrid, aunque en septiembre cruzará el charco hacia Estados Unidos, becada, para seguir desarrollando su labor como músico. My Nasty Soul, In Purification, o cómo no hay que dejar al alma de cada cual que tenga autonomía propia. Patricia en acústico, en eléctrico, sola o con banda, como va a hacer en los conciertos que vienen y en sus presentaciones en Vigo, A Coruña y Madrid. Y de las aventuras del alma al contacto con la muerte, en otro de los temas de este disco grabado aquí en esta ciudad, en Madrid, a 10 minutos de esta casa, hace poco menos de un año. The other way doesn't care. Vamos a acabar este paseo por una de las canciones que tienen historia. ¿Te acuerdas, Carlos, de aquella chica que estuvo unos cuantos días viviendo en una casa burbuja de cristal muy cerca de la puerta de Alcalá hace como unos 3 años? Sí. Pues ella, esta es Patricia, Patricia Moon. Y de aquella aventura insólita salieron canciones como la que viene ahora. With hypnotic eyes, until a little dry, and he try to steal his little mind. Patricia Moon, The Monster Puppet Show, de su disco de debut y pluriempleada, porque en 2 semanas se va a Liverpool, luego también a Hamburgo, con su violín a tocar junto a otros compañeros en el colectivo ISGA, que es un colectivo que funde las cantigas del siglo XIII con música contemporánea. Pero ahí se llama Patricia Argüelles. Efectivamente, Patricia Argüelles, y ahí con resto de compañeros y a las órdenes de un guitarrista que es el jefe de ese colectivo ISGA. Qué amplitud de miras. Bueno, Julio, hasta mañana. ¿No me dicen nada? No. ¿Cómo fue? Porque si es malo hacer un regalo, imagínate dos. Dos regalos, dos goles. Bueno, pero seguís vivos en 3 competiciones, que es lo que... Eso se trata. Hasta luego, mañana, Julio. Las 9, las 8 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro. Buenas noches. Jaume Mata se suma a la lista de otros cargos que han dejado el Partido Popular por causas judiciales. El expresidente de Baleares ha pedido su baja temporal en el partido mientras se esclarece su implicación en el caso de corrupción palmarena. Aquí en 24 horas hemos hablado hace unos minutos con José Ramón Bauzá, presidente del Partido Popular en las Islas Baleares. Nos decía que la decisión de Matas ha sido completamente individual. El señor Matas pues ha optado por esta alternativa y bueno, pues es una decisión que solamente puede tomar él de una manera individual, y evidentemente pues ante esta solicitud de baja propia pues el partido pues no ha tenido la opción de pronunciarse en ningún sentido. Pero bueno, ni nos ha ahorrado ni nos ha dejado de ahorrar nada. Son palabras del presidente del Partido Popular de Baleares, José Ramón Bauzá. Y tenemos más noticias que contarles a esta hora. Leticia Gil, buenas noches. Buenas noches. En Moscú ya ha anochecido. Ha sido un día muy triste. Las fuerzas de seguridad buscan ahora a 3 cómplices de las 2 terroristas suicidas que esta mañana acababan con la vida de 38 personas en el metro de la capital rusa. También del exterior, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, no se va a presentar a las elecciones de Birmania. Se lo impide la junta militar que gobierna el país con mano de hierro. Su partido tampoco lo hará. Es una decisión que hemos conocido esta tarde, Cristina Sánchez. Y que anunciaba el portavoz de la Liga Nacional para la Democracia, Nian Win. Los miembros del Comité Central de la Liga Nacional por la Democracia han decidido por unanimidad no registrarse como partido político al considerar injusta la ley electoral establecida por el régimen birmano. Ley que impedía a su líder, Aung San Suu Kyi, optar a la jefatura del Estado en unas elecciones que ya ganó por abrumadora mayoría en 1990, unos resultados que la férrea junta militar nunca reconoció. La Premio Nobel de la Paz se encuentra en arresto domiciliario. En él ha pasado 15 de los últimos 21 años. Birmania, el país más corrupto del mundo, con un nivel de pobreza en su población intolerable, ha perdido pues a su principal partido y nada evitará que la siga gobernando la misma dictadura que rige su destino desde hace más de 4 décadas. Bruselas ha presentado esta tarde una propuesta para endurecer las penas por abusos sexuales a niños y pornografía infantil. El Ejecutivo Comunitario quiere además que los niños no tengan que estar presentes en el juicio a sus agresores. Aquí en España, 32 personas han sido detenidas en 5 operaciones contra la pornografía infantil en Internet. Luis Zaragoza. De las 5 operaciones, 3 se iniciaron en Valencia y las otras 2 en Extremadura, estas a raíz de denuncias ciudadanas, pero las investigaciones extendieron las conexiones a 17 provincias de 13 comunidades autónomas. Los detenidos intercambiaban el material pedófilo en Internet a través de programas P2P, en los que se comparten todo tipo de archivos. Los agentes de la Policía Nacional, especializados en delitos tecnológicos, realizaron 39 registros en los que se intervinieron casi un centenar de discos duros, varios ordenadores, unos 1.600 CDs y DVDs y varios pendrives. Todos estos medios de almacenamiento contenían cientos de miles de archivos con contenido pedófilo. Los 32 detenidos y los otros 9 imputados están acusados de tenencia y distribución de pornografía infantil en Internet. Muchos han comenzado ya sus vacaciones de Semana Santa, otros lo harán mañana. Atención si tienen un viaje a Londres programado para mañana con British Airways, porque la compañía ha cancelado 14 de sus vuelos, Daniel Hernández. Mañana es la última jornada de huelga que mantienen los tripulantes de cabina de la compañía desde el sábado. De los vuelos cancelados, 10 afectarán al aeropuerto de Madrid-Barajas y 4 al Prat de Barcelona. No habrá ninguna alteración en las operaciones previstas con el aeropuerto de Málaga. Según fuentes de British Airways, parece difícil que se modifique la previsión de mañana, dado que los trabajadores tienen que avisar con tiempo de su disposición a acudir a su puesto de trabajo. Hoy también se han cancelado 14 de los 50 vuelos programados. Y la cultura nos lleva hasta Valencia, donde hasta el 7 de julio podremos disfrutar de una exposición insólita en España dedicada al arte de la terracota en la antigua Grecia. La muestra centra su mirada en las tanagras, esas estatuillas de arcilla que tanto han influido a los grandes artistas contemporáneos, como Picasso, por ejemplo. Miquel Martínez nos va a hacer de guía por el Centro Cultural Bancaja. Son 210 pequeñas figuras de arcilla del siglo IV a.C. representando actividades de la vida cotidiana. Deben su nombre al lugar cercano a Atenas, donde fueron descubiertas a finales del XIX. No tardaron en ponerse de moda estas terracotas policromadas de gran belleza que muestran a la mujer. Wallan Jemet, comisaria de la exposición. Efectivamente es una belleza íntima, reservada, pero que la debemos casi por entero a esta policromía dada después de la cocción de la pieza, pero que todavía podemos observar en un pleno brillo todavía bien día. Tanagras, figuras para la vida y la eternidad, es una muestra ampliada y mejorada de la que París ofreció en 2003 y Montreal un año después. Nobles y burgueses las coleccionaron en el 19, pero su influencia también llegó a los artistas del siglo XX, Picasso entre ellos, aunque principal la finalidad funeraria no fue la única. Hasta el 7 de julio, como decimos, en Valencia.